Bien, mientras tanto, bueno, voy a descargarme la punta que tiene el sobre. Peter Primi. ¿Quién? ¿La parte de la bandera? ¿Quedamos una parte? Son menos de 500 más cerca. Sí, por ahí. 495, por ahí. Algo por el estilo. Bien, vamos a avanzar entonces. Bien, con la clase pasada terminamos lo que es la teoría. Ustedes terminaron la teoría general del delito. Con el último elemento que faltaba, que es. Y era el de la culpabilidad. Ahora ya tienen el panorama completo, la teoría, de lo que son los elementos del delito. La acción, la conducta, la tipicidad, la antijudicidad y la culpabilidad. Hoy día, y avanzando en la materia, vamos a comenzar el estudio de lo que son las circunstancias que afectan la responsabilidad penal, que también forman parte de la teoría de la parte general del derecho penal. ¿De qué hablamos cuando dialogamos sobre las circunstancias que afectan la responsabilidad penal? Bueno, de varios temas, todo muy importante. Primero, lo que vamos a empezar aquí hoy día, lo que es el iter criminis o el proceso de desarrollo del delito, fase de desarrollo del delito. Literalmente, intercrímenes es camino del delito. Que básicamente lo que vamos aquí a estudiar es todo el proceso que sigue un delito desde el momento en que el sujeto resuelve, idea su comisión, hasta que cumple el objetivo que se trazó al momento del delito. ¿Ya? Ese extenso camino lo vamos a analizar en esta hora. ¿Y por qué lo tenemos que analizar? Porque la totalidad de ese camino es relevante penalmente o está sancionado, solamente una parte. Y el problema es determinar ese momento. Y además, vamos a ver que existen diferencias de penalidad tratándose de alguna de estas fases de desarrollo del delito. Hay un tratamiento más benigno de alguna de estas fases, por lo tanto también la problemática es determinar cuándo nos encontramos frente a una u otra. Sea porque la conducta no va a estar penada, sea porque va a estar sancionada más benigno, de manera más benigna. Otro gran tema, es el segundo, la autoría y la participación criminal. ¿Por qué es un problema de que afecta la responsabilidad? Porque vamos a ver que en nuestra legislación, al igual que en otras, no solamente pasa responsable penalmente del delito su autor, sino que también van a responder penalmente personas que no van a ser autores del delito, pero sí que prestan colaboración a quien perpetra un delito. Y es más, personas que incluso intervienen con posterioridad a la comisión del delito para facilitar su impunidad en términos muy generales. El problema está en determinar, bueno, quiénes son autores y quiénes son partícipes del delito. Porque también les adelanto que hay un diferente tratamiento penológico. Las personas que intervienen a título de cooperación en un delito o con posterioridad a esa profesión tiene un tratamiento penal también mucho más peligroso que el otro. Otro tema que afecta a la responsabilidad penal dice relación con los concursos de delito y concursos de leyes penales. ¿Y en qué consiste esto? En que, y para esto necesito que recuerden por lo menos la teoría del delito en relación a lo que es la conducta. Comienzo, profesor. Vamos a encontrar casos en que los tipos penales están estructurados sobre más de una conducta. Más de una conducta. Entonces, ¿qué sucede? ¿No es cierto? Sí, solamente una parte de ella. Cuando se sanciona como un solo delito, ¿qué pasa cuando estas conductas se repiten más de una vez, etcétera? ¿Cómo se sancionan? ¿Cómo se castigan? Después vamos a estudiar mucha materia. Las circunstancias modificatorias de responsabilidad. Es decir, una vez determinada la responsabilidad penal de una persona, vamos a ver cómo nuestra legislación contempla ciertas circunstancias que, concurriendo, atenúan la responsabilidad penal, es decir, la rebajan, pero también existen otras circunstancias que agravan la responsabilidad, es decir, que la aumentan. Y que son cuestiones también, son circunstancias, son cuestiones accesorias, pero que influyen de alguna otra manera en la responsabilidad penal ya determinada, aumentándola o disminuyéndola. Después vamos a estudiar algunos requisitos de punibilidad. ¿A quién me refiero con eso? Dada la existencia de un delito formalmente con todos sus elementos, conducta, tipicidad, algo con tipicidad de culpabilidad, es decir, un delito perfecto desde el punto de vista de todos sus elementos, aún así el legislador va a condicionar la imposición de una pena a la concurrencia o no de ciertas circunstancias que son ajenas al delito, pero que deben concurrir para que se le imponga la sanción al responsable. Estas son las condiciones objetivas de punibilidad, que las vamos a ver. Y además, hay circunstancias que no deben existir para que sean penalizadas, es decir, el reverso de la otra moneda, la otra cara, que son las excusas legales absolutorias. También las vamos a ver. Yo entiendo que a lo mejor pudieron haberlo visto en el año 1982, en tipicidad, también en tipicidad se va. Sí, las prohibieron, las excusas legales absolutorias, las condiciones objetivas de punibilidad. Un ejemplo. Un ejemplo. Si realizamos el delito de auxilio al suicidio desde el punto de vista de su estructura típica, de su estructura, ¿cuál es la conducta? La conducta es auxiliar a otro para que se suicide. Entre paréntesis, el suicidio frustrado no es punible en nuestra legislación. Si yo me intento suicidar y no lo logro, no voy a ser castigado. No está sancionada esa conducta en nuestra legislación. Con mayor razón si logro los suicidios. Pero si yo intento suicidarme, ¿no es cierto? No, no voy a ser sancionado. Pero sí se sanciona el auxilio que presta un tercero con conocimiento de causa para que otro se suicide. ¿Ya? Fíjense el tipo penal del 363. Castiga al que con conocimiento de causa, es decir, con dolo, en la referencia expresa al dolo. Auxiliar a otro para que se suicide. Desde el punto de vista de los elementos del delito, esa es la conducta. Pero si leen bien el 163, la pena está sujeta a una condición objetiva de punibilidad, que es la muerte del suicida. Luego, si yo auxilio a otro para que se suicide, pero no se produce la muerte del suicida, yo voy a incurrir una conducta perfecta desde el punto de vista de los elementos del delito. Pero la pena no se va a imponer, sino en caso de que se cumpla con esa condición, que es la muerte del suicida. Si el suicida no muere, estoy con un delito perfecto, comillas. Lo que no se me va a aplicar es la sanción. ¿Ya? No se va a aplicar la sanción. ¿Por qué? Porque no se cumple la condición objetiva de punibilidad que en ese delito usted se eche en la muerte del suicida. Al contrario, muchas veces el legislador, dándose un delito perfecto desde el punto de vista de todos sus elementos, supedita la imposición de la pena a que no concurra una circunstancia. A que no concurra. Esas son las denominadas excusas legales absolutorias, que no son otra cosa que verdaderos perdones que establece el legislador. Digamos, perdones la aplicación de la pena por razón de utilidad social. Lee, por favor, el 480. Están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil por los hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causaron. Los parientes consanguíneos con toda la línea recta, según los parientes consanguíneos hasta... Están exentos de responsabilidad penal por los hurtos, defraudaciones y daños que se causen los parientes consanguíneos en toda la línea recta. El hurto de un padre a un hijo o de un hijo a un padre está exento de responsabilidad penal. Si se dan cuenta, existe un hurto con su conducta, con su tipicidad, con su capacidad de culpabilidad. Está perfecto desde el punto de vista de la teoría del delito. Pero el legislador que dice, si concurre ese parentesco, yo no le voy a sancionar. Está exento, no se aplica. ¿No es usted? Claro, no se aplica la pena. El hurto, entonces, el hurto entre un padre y un hijo, ¿existe? Sí, existe. Existe. Lo que pasa es que no se impone la pena. Y el legislador tiene sus razones, por razones de armonía familiar, ¿no? Porque en el fondo, ¿no es cierto?, la intervención que hace el Estado, tratándose de esas pequeñas delitos en el ámbito de la familia, es mucho más pernicioso que no sancionar. O sea, perdón, que no sancionar. Entonces existe una excusa legal absolutoria. O daños que recíprocamente se causaron. O daños que recíprocamente. Ahora había atrás hubo una noticia en la que había un drogadicto que le quería pegar a la mamá porque le había comido la niña. ¿Ya? Y el carabinero tuvo que saltar por encima porque estaba dispuesto a darle la cabeza con una pala. Pero eso es más que hurtos de fraude. Claro, pero el incendio de daño estaba dispuesto. Te voy a cortar la cabeza. Pero es que eso es daño, o sea, amenaza. Ajá. El daño es un deterioro material de algo. Material difícil. No, material, los daños son materiales. O sea, si le agarró el celular, si lo tiró contra la muralla y lo quebró. ¿No es cierto? El marido que llega a su casa, ¿no es cierto?, y descubre que su mujer está chateando con un amigo, ¿no es cierto? Y presa de los celos, se lo revienta contra la muralla, está engañando a una mujer infiel. Eso puede ser, ¿no? Eso no, es un daño dentro de daño. Y una cosa se crea además de un UTM, por lo tanto, están en 487. Delito de daños. Ese es un delito de daños perfecto desde el punto de vista de la teoría del delito. Hay acción, sí, hay tipicidad, sí, hay dolo, claro, quiso romperlo. Antijuridicidad, del demás, no hay causa de justificación. Culpabilidad e imputable, todos los elementos que tengo en la licencia. Sí, correcto. Pero, ¿qué dice el 427? No le vamos a aplicar la ley. Porque sabe sancionar esa conducta en el ambiente del intimidad del hogar. Parece ser que es mucho más nocivo que dejarle impune. Profesor, la víctima entonces, según la 489, tendría únicamente. La procedencia. Sí, esperando. O sea, el imputado no llama. Bueno, lo vamos a ver con más detalle más adelante. Y también, desde luego, vamos a estudiar como tradicionalmente se estudia en la facultad. Las causales de extinción de la responsabilidad. No todas vamos a ir a prueba. La muerte del responsable, la prescripción de la acción penal y de la pena, la amnistía, el indulto, la debida de moda. También lo vamos a estudiar. Bien, como ven, tenemos mucho de qué hablar. Espero que el tiempo nos acompañe, sinceramente. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿No? Ya, harto apunte, ¿eh? Así que no. Bien, vamos a lo primero. Partamos de a poquito. Vamos comiendo el elefante de la mucharela. Lo primero que vamos a ver es el iter criminis, que es lo que se denomina también proceso de ejecución del delito, grado de desarrollo del delito, etapa de reflexionamiento del delito, el camino del delito, etc. ¿Ya? Tiene muchas denominaciones. ¿Qué implica el estudio del iter criminis? Implica, desde luego, el estudio de todo el proceso, las distintas etapas que va recorriendo el sujeto hasta que logra agotar su conducta. Y aquí vamos a hacer que ¿ya? Si pusiéramos. Si, a ver, en esto, esta vez, como decía un amigo mío, colega amigo. El derecho, y el derecho penal sobre todo, es puro sentido común. Puro sentido común. Esto lo podemos extrapolar en cualquier actividad de nuestra vida de hoy. ¿Y por qué? Porque no que hagamos conductas delictivas, sino que las conductas, los derechos están en su estructura base de acciones humanas. Entonces, nosotros realizamos todos los días conductas o acciones que son lícitas, desde luego. Pero no escapan a la misma mecánica. No sé, me imagino que alguno de ustedes es emprendedor, tiene un emprendimiento. ¿Sí? ¿No? ¿Alguno de ustedes juntó plata alguna vez en el verano para veranear o no? Todo, ¿ah? No, pero algún trabajito cuando estudiaban y todo, ¿no? Bueno, igual que sirve. Supongamos lo siguiente. Supongamos que esto es una clase económica, ¿no es cierto? Y queremos, obviamente, generar un emprendimiento con el cual queremos ganar plata. No queremos hacer obra social, queremos ganar plata. ¿Cómo empieza? ¿Qué tenemos que hacer primero, definido que vamos a hacer eso? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué deberíamos hacer primero? ¿Un proyecto? Un proyecto, ya. Y pudiéramos esto hacerlo en el tiempo. ¿Cierto? Ya. Y decir, ya, un proyecto. ¿Cuál es nuestro proyecto? Mira, vamos a un emprendimiento porque queremos ganar plata, pero este año. Este año queremos ganar plata y no queremos ganar cualquier cantidad. Nuestro proyecto son, ¿cierto? 100 millones de pesos. Eso es. Eso es nuestro objetivo. Entonces, los extremos de esta línea de tiempo será cuando nos nazca la inquietud y la idea de hacer el emprendimiento, que es el primer día, ¿no es cierto? ¿Y cuándo se termina esto? Cuando ingrese el peso número 100 millones en nuestra cuenta de ahorro, cuenta de. Y se acabó. Es decir, en este largo proceso, y ahora veamos con un delito, ¿no es cierto? Tienen que pasar por distintas etapas. Aterricémoslo con un ejemplo ahora de un delito. Este es el ejemplo que siempre pongo en clase. Si quieres poner el ramo, porque si no, la tenéis que escuchar el próximo semestre. Yo quiero matar a mi vecino. No porque me haya llegado. Quiero matar a mi vecino porque me quiero casar con su viuda. Ese es el objetivo. Quiero emparejarme y casarme con su viuda. Por eso voy a matar a mi vecino. Entonces. Hay una primera fase que es que hay una primera fase que ocurre en la psiquis del sujeto, ¿cierto? Donde empieza a nacerle la idea, ¿no es cierto? La idea de cometer, ¿cierto? Que es una fase que ocurre enteramente en la psiquis. Esto es la fase íntima. Ocurre exclusivamente en la psiquis del sujeto. ¿Y qué es su etapa del conchamento? ¿En la fase cuánto de conclusión? La fase interna. Tenemos una primera etapa que se denomina de la ideación, donde el sujeto, ¿no es cierto?, de alguna otra manera, empieza a masticar, si usted me permite el término, la idea de cometer el delito. La ideación. Después viene una segunda etapa, cuando el sujeto ya tiene la idea, le voy a matar, y así. Y una segunda etapa, ¿no es cierto?, que es la de consideración de circunstancias. Algunos le llaman de planeación. Ya, voy a hablar de eso. Pero, a ver, ¿qué arriesgo? ¿Arriesgo que me? ¿Qué arriesgo? Que me vaya 20 años preso. Me arriesgo que mi vecino, sospechoso de mis intenciones, saque una pistola y me mate en defensa propia. Es decir, empiezo a ver los pros y los contras de esta decisión. Y luego, cuando ya es, porque al ser humano, todo el ser humano, cuando tenemos que tomar una decisión, ¿qué hacemos? Sopesamos los pros y los contras, ¿no? ¿Sí o no? Cuando ustedes tomaron la decisión de estudiar Derecho, me imagino que sopesaron los pros y los contras de estudiar la carrera, pero al final tomaron la decisión de estudiar Derecho. O sea, hubo una etapa de ideación y hubo una etapa de consideración de las circunstancias. Y después llega la fase resolutiva, o la fase de resolución, ¿cierto? Cuando ya toman, de alguna manera, la decisión. Ya, voy a estudiar Derecho. Ya, me decidí. Voy a matar a mi hermano. ¿Ya? Toda esta etapa, esta primera etapa, es una fase interna. ¿Por qué es interna? Porque únicamente transcurre en la psiquis del sujeto. ¿Ya? Como se dice coloquialmente, ¿cierto? El candelabro. El sujeto estaba planeando, ¿cierto? Voy a matar, voy a matar. Porque hasta que llega un momento que dice, ya, me decís, lo voy a hacer. ¿Ya? La gran característica de esta fase es que todo ocurre en la psiquis del sujeto, internamente, en la mente. Después, obviamente, ¿qué viene cuando ya está la resolución? ¿Qué es lo lógico que viene? La ejecución. La ejecución. ¿Ya? La ejecución. Pero cuidado. Aquí se abre efectivamente una segunda fase, que es una fase externa. La fase externa. Porque esto ocurre en la vida. Ya se va a meter. Todo lo que ideamos acá se va plasmando en la vida real, en conductas, en acciones, en actos. Por eso es externa. Deja de ser puramente psíquica. Esta etapa ya es una etapa, ¿cierto?, material, en la cual a través de nuestras conductas, por diversos actos, comenzamos a materializar aquello que decidimos, ¿no es cierto?, en la etapa interna, en la fase interna. ¿Ya? Pero, antes de entrar en la ejecución, hay actos. Dentro de la seguridad hay una primera serie de actos que se desarrollan en la vida real, que son actos de preparación del delito. O es la fase preparatoria. Por ejemplo, si decidí matar a mi enemigo de un disparo de con un arma de fuego, una pistola, ¿qué tengo que hacer primero? Comprar una pistola. comprar una pistola. Si no sé disparar, bueno, tomar clases de disparo, comprar las municiones, ¿no es cierto? Si me voy a disfrazar para que nadie me reconozca, ¿no es cierto? No sé, tendré que comprarme un disfraz. Si quiero asegurar el golpe que nadie me vea, bueno, haré seguimiento a mi vecino, ¿no es cierto? Va a saber cuál es su rutina, a qué hora llega a la casa, cuál es el momento más vulnerable que tiene en el día, ¿no es cierto? Entonces estoy realizando una serie de actos que son preparativos o preparatorios del delito. No son actos homicidas ya, no sé si me explico. No son actos directamente encaminados a causar la muerte. De hecho, puede suceder con mucho tiempo de antelación. Pero son actos de preparación para el delito. Son los denominados actos preparatorios o también se denomina fase preparatoria. ¿Ya? ¿Cierto? Que tiene lugar después de la fase interna, en la fase interna, pero antes de proceder, ¿cierto?, a la ejecución. Luego viene la linda, ¿no?, the cherry of the cake. ¿Cuál es? La ejecución. ¿Ya? Y esta ejecución tiene un principio. Esta ejecución tiene un principio y tiene un final. Es decir, cuando comienzo la ejecución y cuando termino la ejecución. Un ejemplo también dentro del homicidio, pero para que se entienda. Porque el arma de fuego, como hay muchas, es difícil determinar en momentos tan precisos. Pero supongamos lo siguiente: que como, para que nadie se dé cuenta, ¿no es cierto? Como nadie se dé cuenta, yo a mi vecino lo voy a empezar a invitar todos los jueves, después de esta clase, lo voy a invitar a tomar un unta para relajar, para hacernos amigos. Porque él no sabe que yo todos los jueves voy a llevar una botellita de arsénico. Y cada jueves le voy a poner una gota de arsénico en su trago. El arsénico es un veneno. La gente que viene a Antofagasta lo debe saber. Lamentablemente. El arsénico es un veneno que mata acumulativamente. Es decir, yo hoy día me ingiero una gota de arsénico y no me va a pasar nada. Todas las gotas tampoco. Pero el efecto acumulativo del tiempo del arsénico sí me mata. Entonces, sabiendo eso yo, ¿qué es lo que hago, mi vecino? Le voy metiendo una porción de arsénico todos los días. Hasta que haya un día en que, ¿no es cierto?, pongo la última gota y en la noche muere. ¿Se dan cuenta? Di principio de la ejecución del delito cuando, puse la primera gota. Y cuando terminé de ejecutar la acción, la conducta, cuando puse la última gota. Es decir, esta ejecución puede ser instantánea, pero también puede ser prolongarse en el tiempo. Otro ejemplo. El hurto del collar perla por perla. Sabiendo que la dueña de casa, de una casa, tiene un valiosísimo collar de perla, para que no se dé cuenta que es lo que hace el ladrón, hurta una perla todo el día. De esa manera, ¿no es cierto?, se da que no se da en el momento de la dueña de casa de que se está adoptando el ¿cierto? O sea, hay ejecución también que en el tiempo se prolonga. ¿Ya? Lo importante para estos efectos es que sepan que hay un principio de ejecución y hay un final de ejecución. Bien. Terminada la ejecución, en algunos delitos, no en todos, se produce el resultado. En el homicidio, ¿cuál es el resultado del homicidio? ¿La muerte de quién? De la víctima. ¿Se dan cuenta? En el homicidio, el resultado es la muerte de la víctima como consecuencia de los actos ejecutivos. ¿Ya? Se produce el resultado. la muerte de la vida. Pero todavía queda una frase. ¿Para qué yo voy a matar a mi vecino? Para casarme con la vida. Entonces, ¿cuándo se termina este ciclo? Cuando yo logro el objetivo que tuve en mente al momento de ley, ¿cierto? Cuando me caso con la vida. Y esto es lo que se denomina la etapa de agotamiento del delito. El delito aquí está consumado, ¿no es cierto? Y aquí está el delito agotado. Y el delito agotado es cuando el delincuente cumple el propósito que se trazó ayer al momento de delito. Bien. ¿Por qué es importante? ¿Qué es importante teóricamente? Si el delincuente cumple todo este camino, ejecuta, se produce la muerte de la víctima y se casa con la viuda y el delito, en general no vamos a tener problemas. No vamos a tener problemas, porque vamos a tener un delito consumado. Qué interesante esta materia. Que estudiarlo. Porque ¿qué pasa si esta cadena se interrumpe en algún momento? ¿Qué pasa si se interrumpe en algún momento? ¿Existe penalización o no existe penalización? ¿Ya? Supongamos que el tipo idea, ¿cierto? Planifica, así, considera circunstancias concomitantes, pero resuelve no de mí. No. Odio mucho a mi vecino, me encanta la vecina, pero no. ¿Ya? No. Ya. Y por lo tanto, el tema se interrumpe. Aquí se interrumpe. El curso de ley. ¿Qué puede pasar? El sujeto resuelve, ¿no es cierto? Pero cuando está en una etapa preparatoria, ¿no es cierto? O se arrepiente o lo descubre. Estaba fabricando la bomba para ponerse en el auto de medicina aquí. Aquí, se interrumpe aquí. ¿Ya? Es más, el sujeto puede haber dado principio a la ejecución del delito, pero la acción delictiva se interrumpe aquí. Y principio la ejecución del delito, pero no terminé de ejecutar. Y comienzo la acción homicida, pero no alcanzar el delito. Pude haber completado la acción homicida, pero el resultado no se produce. ¿Qué pasa? O puede haber resultado, pero no agotamiento. El problema de esta materia que vamos a tratar hoy es de su producción. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál de todas estas etapas del delito van a ser castigadas y cuáles? ¿Y en qué circunstancias sí y en qué circunstancias? ¿Ya? ¿Se entiende? Esa es la problemática que vamos a estudiar, por qué consiste el estudio del iter criminis y cómo lo resuelve nuestra legislación. ¿Para bien o para mal? Aquí está lo mismo que la fase interna con la ideación, la deliberación, la resolución, fase externa, actos preparatorios, actos de ejecución, consumación y agotamiento. Eso es lo mismo que le expliqué gráficamente. Las distintas etapas que tienen. Bien, fase interna. Aboquémonos el tema, pongamos el zoom aquí. En la fase interna. Pongamos el zoom aquí en la fase interna. Intuitivamente, no miren los apuntes, no miren los apuntes. Trabajemos el sentido común, trabajemos la intuición. Están en el cuarto año de derecho. intuitivamente derecho penal una etapa de sobre delito que quede en la fase interna, ¿qué les merece? ¿Qué comentario les merece? No tiene peso. ¿Por qué no? Porque quedó en el interno de la persona, no lo exteriorizó. ¿Qué estudian ustedes en las primeras clases de penal? Que el derecho penal es un derecho penal de actos, ¿cierto? Lo que regula son conductas humanas, lo que sanciona son conductas humanas. Los pensamientos, las ideas, por muy ilícitas o pecaminosas que sean, al derecho penal no le interesan. Solamente le van a interesar cuando se exteriorice. Yo puedo todos los días ver a mi vecino, ¿no es cierto?, con su nariz perfecta, ¿no es cierto?, y con su esposa bella que llega a su casa, ¿no es cierto?, y pensar, ¿no es cierto?, que lo quiero matar. Pero eso mientras permanezca, ¿no es cierto?, el fuero interno, en la psiquis, al derecho penal, no le interesa. Y en buena hora, porque imagínense si el derecho penal se midiera en nuestros pensamientos y castigara nuestros pensamientos, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? Daríamos todos pesos. Daríamos todos pesos. ¿O no casi? ¿A latigazo? Con latigazo, latigado, digamos. Piense que en la Edad Media el derecho penal era así. Los pecados eran los más grandes crímenes. Los pensamientos pecaminosos se castigaban con severidad. ¿Ya? Ahora, no confundir con lo siguiente. Lo que permanece en la fase interna, ¿no es cierto?, no va a ser sancionado en la medida en que permanezca en el fuero interno. Si se exterioriza esta fase interna de alguna manera, sí va a tener importancia, ¿no es cierto?, lo que se señala acá. Sí va a tener importancia lo indicado a propósito de la fase interna. Tanto es así. Miren ustedes. Es el artículo 12, número 5. El artículo 12, materia que vamos a ver más adelante, regula una circunstancia, regula las circunstancias agravantes de la responsabilidad. Es decir, son circunstancias que agravan la responsabilidad penal de sujeto. Lee el número 5, el número 5. Que los delitos contra las personas obrar con premeditación nociva. Ya, ahí va. Los delitos contra las personas es circunstancia agravante obrar con premeditación. ¿Cómo se llama? Premeditación. Ah. O sea, fase interna, cuando se exterioriza, tratándose de un delito contra las personas, y constituyen agravante, premeditar el delito. Incluso en el homicidio, Raúl. Calificado, como calificante. Bien. El homicidio es una calificante para la violencia. Entonces, ¿se dan cuenta? Son casos en que el legislador considera la fase interna, pero una vez que se ha exteriorizado. Eso, esto cuesta a veces entenderlo, pero usted me dijo que la fase interna no se considera. Sí, no se considera mientras permanezca en la fase interna. Pero yo ejecuto un acto y ya tiene relevancia la fase interna por efectos del derecho. Tanto así que califica el homicidio y agrava los otros delitos contra las personas. La premeditación. Por lo tanto, pero esta primera fase, mientras permanezca en el fuero interno, para el derecho penal, ¿no es cierto?, es indiferente. De hecho, gracias. Estamos haciendo aquí el tiro. Por regla general es impugnable. Por regla general. Es decir, si el curso delictivo se interrumpe aquí antes de pasar a la fase externa, no tiene relevancia para el derecho. Es una conducta fundamental. ¿Cuál es el gran principio que existe acá? Ustedes lo estudiaron el año pasado. El cogitatio in pena nemo patitus. Los romanos ya lo decían. Cogitatio in pena nemo patitus. El pensamiento no te limpia. El pensamiento no te limpia. ¿Cuáles son las etapas de esta fase interna? Brevemente, la ideación, ¿no es cierto? Cuando el sujeto, ¿cierto? Idea. Surge en el sujeto la idea de delinquir, se representa el hecho punible que puede llegar a cometer, la deliberación, el sujeto pondera las ventajas, las desventajas que le puede llevar o le puede traer la realización de este hecho punible, y por último ya la resolución. El sujeto decide perpetrar el delito, la resolución positiva. El sujeto, ¿cierto?, decide cometer el delito, voy a matar, voy a robar, voy. Ahora, veremos ahora sobre la base de que esto sigue adelante, si no cerraríamos la clase, ya vamos a parar. Esto, con la tranquilidad de una clase de derecho penal, podemos, digamos, de alguna manera, separarlo en etapas, digamos, así como disectarlo, como se disecta, no sé, las ramas, podemos abrir, ver, no sé, todo esto. Pero en el fondo, piensen ustedes en ese delincuente. El tipo que antes tenía en cuenta que anda por la calle y ve una posibilidad de entrar a robar, ¿no es cierto? Esta fase, de hecho puede ya ir anticipando, salir a la calle a hacerla. Salir a la calle a hacerla y empezar a mirar. Ah, y de repente aquí, listo. La resolución es automática. En los delitos pasionales también, ¿no? La fase interna, el marido que llega a su casa, ¿no es cierto? Antes de la hora acostumbrada, ¿cierto? Y llega a arribar en la alcoba, ¿no es cierto? Está su mujer, ¿no es cierto? Con su mejor amigo en la cama. ¿Se salta esa parte? No, no es que se la salte. No es que se la salte. Es que esto es instantáneo. Es automático. Lo que usted lo dice. Como la fracción de segundo. Es una fracción de segundo. ¿Pero eso se considera como ideación? Claro, pues. Por supuesto. Es una ideación, pero a velocidad de fibra óptica. Ah, sí, pero ojo, hay una ideación, pero como tú bien dices, podría estar viciado o perturbado, pero existe ideación al fin y al cabo. ¿Ah? O cegado por los celos, sacó la pistola y nos mató a los dos. Sí, correcto. Pero hay una ideación. Deformada, si tú quieres. Viciada. Y será materia, digamos, de examinar si hay culpabilidad o no, como lo veíamos en la clase pasada, o si hay un atenuante, pasional, etcétera, etcétera. Arrebato, obcecación, vamos a ver esa atenuante. Pero existe la intención. ¿Ya? Esa es la fase externa. Interna. Fase externa. Aquí ya, entonces, está doble check. Ahí. Llegamos a la fase. Aquí el sujeto, como les decía, que ha ideado, que ha resuelto, aquí lo importante, el sujeto ha resuelto la perpetración del delito, comienza a realizar los primeros actos encaminados a la realización de la acción. Es la proyección en el mundo externo del propósito delictivo a través de un lograr progresivo. Primero va preparando el delito. Consigue los medios de la acción hasta que empieza a dar principio a la ejecución del delito. Por lo tanto, hay una primera etapa que es externa, desde luego, ¿cierto? Pero dentro de la fase externa vamos a ver una primera gran división, que es aquella que distingue entre los actos preparatorios que están encaminados a la ejecución del delito, y la posterior etapa ejecutiva o de actos ejecutivos. Aquí, si ustedes me quieren en simple, podemos decir, aquí el sujeto se está preparando para matar, aquí ya está matando. Está desarrollando la conducta con sí. Actos preparatorios de actos ejecutivos. ¿Qué son los actos preparatorios? Desde luego el código no lo define. No lo define. No lo define. El profesor Echeverri dice que los actos preparatorios comprenden todas aquellas conductas en que, si bien la voluntad de delinquir esta resolución ya tomada, ¿cierto?, se exterioriza a través de actos, estos todavía no llegan a importar, ¿no es cierto?, un comienzo de ejecución del delito. Para algunos profesores es el comienzo de la reparación del delito, ¿cierto? Por ejemplo, comprar el arma con que se asesinará, ¿no es cierto?, estudiar la casa con todos los moradores de la casa que se va a robar, ¿no es cierto? Esos son actos preparatorios. Esos son actos preparatorios. ¿Cuál es la importancia de distinguir entre unos y otros? Nuevamente, son punibles los actos preparatorios y la regla general es que regla general impune también. Impune. La excepción son los especialmente penados. Hay actos preparatorios que la ley especialmente pena. Y dos actos preparatorios regulados expresamente en el Código Penal que se tienen que aprender de la proposición y la conspiración. ¿Puede leer el artículo octavo? Y cuando nos encontremos frente a una proposición y conspiración, también especialmente pena. Y el código, ¿cierto?, se encarga de indicar cuáles son ellos. Vámonos a los primeros. Los actos preparatorios especialmente penados por la ley. Su naturaleza es la que les acabo de mencionar. Son actos preparatorios, no son actos de ejecución del delito. Un acto de preparación del delito. Pero ¿por qué el legislador los castiga excepcionalmente? ¿Ya? ¿Por qué? Para proteger de mejor manera el bien jurídico afectado. El legislador, es tan importante el bien jurídico que está protegiendo, que el legislador ve ya en los actos preparatorios una amenaza de lesión de esos bienes jurídicos. Y por esa razón decide penarlos, aun cuando con ellos no se realiza en ninguna parte la conducta tipificada por la ley. El que realiza un acto preparatorio de homicidio no está matando. El que realiza un acto preparatorio de robo no está apropiándose. El que realiza un acto preparatorio de violación no está accediendo carnalmente a la víctima. No realiza conductas del tipo penal. No realiza el verbo rector del tipo. Son actos preparatorios anteriores que preparan la realización de ese verbo rector, si ustedes quieren. ¿Pero por qué el legislador de pena especialmente? Porque ya ve en ellos un peligro para el bien jurídico que está protegiendo. Y como la visión del derecho penal es proteger el bien jurídico, que debe ser el año pasado, claramente entonces tiene sentido que el legislador los pene especialmente. Por ejemplo, 445. Bueno, aquí está, no lo vamos a leer, están aquí en la. Miren lo que dice. El 445 del Código Penal castiga al que fabricare, expendiere o tuviera en su poder llaves falsas, ganzúa u otro instrumento destinado conocidamente para efectuar el delito de robo. Pregunta: ¿el sujeto que porta una ganzúa está robando ya? No, no está robando. Pero el legislador lo castiga. ¿Por qué? Porque presume ya que el andar portando una ganzúa es una conducta peligrosa para el bien jurídico propietario. Al echar que queda, ¿no? Porque robaba y que robaba para estar estacionado. Exactamente. Sin la necesidad de tirar con el dinero. Claro. Exactamente. ¿Te das cuenta? Ah. El que porta la ganzúa no se está apropiando de la cosa mala. No. De hecho, el porte de la ganzúa al fabricarlo es un acto preparatorio de delito robo. Pero el legislador ya resume. Anticipa la punición y dice, no, esta conducta ya en sí es peligrosa para el bien jurídico propiedad. Por lo tanto, la voy a penar sin que, la voy a castigar sin esperar que el sujeto empiece a dar comienzo de ejecución del delito de robo. Miren el 481. El que fuera aprehendido con artefacto, implemento o preparativo conocidamente dispuesto para incendiar o alguno, causar algún estrago expresado en este párrafo. El porte de bombas molo. El tipo que viene con una bomba molo en su poder no está quemando, no está generando estrago. Todavía no empieza a incendiar, no empieza a causar estrago. Pero ¿qué es lo que dice el legislador? Claro, pero sabe que su conducta ya es peligrosa para el bien jurídico. Yo no voy a esperar a que usted afecte el bien jurídico para sancionarlo. Voy a anticipar la punición. Y este acto preparatorio ya en sí es peligroso y por eso lo voy a sancionar. Lo mismo el 181, falsificación de puño. Lo mismo un delito romántico, el 404, la provocación al duelo. ¿El duelo ese que ustedes veían en las películas? ¿Todavía es penado nuestra legislación? Sí, cuidado con andarse provocando a duelo. ¿A qué se llama falsificación de puño? Falsificación de puño. Los cuños son, digamos, los originales de los timbres que utilizan los servicios públicos. De cuño, de sello, ya. Bien, analicemos cada uno de estos. Ya pasamos de los especialmente entrenados. Vamos ahora a la proposición y la conspiración. ¿Qué es la proposición? Ya lo leímos, la proposición se verifica cuando el que ha resuelto cometer un crimen de sentencia, es decir, ya existe la etapa resolutiva. La fase resolutiva ya está. El que ha resuelto cometer un crimen de simple delito propone, es un nombre de proposición, propone esa ejecución a otras u otras personas. Para otras u otras personas. Chicos, estuve pensando anoche que aquí la consultoría económica que hay sin guardia en la noche. Ahí juntan plata, juntan mes para pagarle a la gente. Y anoche pensaba y resolví que quiero entrar a robar. ¿Qué les parece? Les propongo que entremos a robar la desocupación. ¿El resolver intelectual? No lo hay. Cuidado. No estamos en los autores, estamos hablando en la etapa de ejecución del delito. Ya, estamos en la etapa de ejecución del delito. Es decir, resolví cometer un crimen en el delito. Yo voy a ir a robar. Pero les propongo que vayamos todos. A eso ya es una proposición. Esa es una proposición. Y es un acto preparatorio. ¿Qué elementos tiene la proposición? Primero, la resolución de cometer un crimen o simple delito. Ojo, no existe proposición en faltas. Solo en crímenes o simples delitos. No hay proposición en falta. Cuidado, siempre se caen en los exámenes. Como exige la resolución de cometer un crimen simple delito, implica que el sujeto haya completado la fase externa. No puede haber proposición si es que el sujeto todavía no ha resuelto cometer el crimen o simple delito. Tiene que existir ya un acto. Es decir, debe haber transcurrido toda la fase interna del delito. ¿Y qué es lo que hace, en qué consiste la conducta de la proposición, como su nombre indica, proponer la ejecución de ese delito a otra u otras personas. ¿Qué significa proponer? Manifestarle a otro el propósito que se ha formado, solicitando el auxilio para ejecutarlo, requiriendo el medio de ejecución, etc. Eso es proponer a otro la ejecución del crimen o simple delito. Bien, si ustedes son los destinatarios de mi proposición, ¿cuáles son las consecuencias que trae esa proposición? Hay que distinguir. Si la proposición es rechazada por quien la recibe, el rechazo no influye en la existencia de un crimen. El artículo octavo dice, el que propone la ejecución a otro o a otro u otro, no es requisito para sancionar especialmente la proposición el que esa haya sido aceptada. La proposición se verifica, basta con que yo haya propuesto, no que ustedes hayan aceptado, no que el receptor tenga que aceptar. El rechazo, por lo tanto, no influye en la existencia de la proposición. Segunda posibilidad. Si la proposición es aceptada para ejecutar el delito conjuntamente, ya, ¿sabe qué, profesor? Démosle, le aceptamos su proposición. Todos vamos a ir a robar, ¿cierto?, a esa rectoría o a economía, ¿cierto? En este caso, estamos concertándonos para la ejecución del crimen o simple delito y por lo tanto pasamos a la otra. Esta proposición se transforma en conspirar. Lee por favor el número 8 en qué consiste la conspiración. La conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución del crimen o sin la ejecución. La proposición mutó a conspiración. Ya somos conspiradores. ¿Por qué? Porque hemos resuelto, nosotros hemos concertado para la ejecución del crimen o simple delito. Tercera situación. Yo les propongo la comisión del delito, ¿no es cierto? Pero al final del día, ustedes son los que van a robar y no me lo hagan. La aceptan, pero la ejecución del delito la hacen ustedes, no yo. Ustedes serán autores materiales. Y mi problema es que yo, ¿qué me transformo yo? Bueno, en ese caso, esa proposición se transforma en inducción. Lee, por favor, el artículo 15, el encabezado y el numeral 2. Segunda parte. 15, número 2. Lee 15, número 2. 15 dice, se consideran, pues, número 2, los que fuera, los que fuerza o inducen directamente a otro a ejecutar. Los que inducen directamente a otro a ejecutar. ¿Qué es lo que he hecho yo, en el fondo? Pues he inducido directamente a ejecutar. Y ahí está la pregunta. No soy autor intelectual, soy autor inductor. Porque yo hice nacer en ustedes la voluntad de Dios. Entonces, el lado del 8, relación 15, número 2, segunda parte. En ese caso, el proponente es inductor. Y ustedes, los terceros, serían autores materiales. 15 número 1, 15 número 1. ¿Se consideran autores número 1? Los que toman parte en la ejecución del hecho, sea de una manera inmediata, indirecta. Indirecta, ahí. Toman parte en la ejecución de una manera inmediata, indirecta. Es decir, ejecutores, autores materiales. Y yo sería el inductor. ¿Por qué? Porque he hecho nacer en ustedes la voluntad del. Esas son las consecuencias de la proposición. La conspiración. Ya adelantamos, ¿cierto? La conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución del crimen o simple requisito, obviamente, concierto entre dos o más personas. ¿Qué es lo que es un concierto? Un acuerdo que determine la forma de cooperación en la ejecución del hecho de cada uno de los concertados. La mera aprobación no va. Tiene que existir un acuerdo en cuanto a cómo vamos a cooperar cada uno de nosotros. ¿Cómo sería la concertación? Basta que ustedes me digan, ya saben que si vamos a aprobar. Implica un acuerdo que de mil formas puede ser, ya, ¿quiénes se van a meter por la ventana? ¿Quiénes van a estar espiando a los guardias? ¿Quiénes van a estar atentos que no vengan los carabineros? ¿Quiénes van a sacar la plata? ¿Cierto? ¿A qué auto la vamos a subir? Etcétera. Bueno, vamos distribuyendo las funciones. Y además, igual que la proposición, este concierto debe ser para ejecutar un crimen o simple delito. Se excluye la conspiración en las partes. No hay conspiración en las partes. Ahora, la conspiración también se le conoce como complot. ¿Qué otras características tiene la conspiración? Generalmente tiene su origen en una proposición, pero no necesariamente, puede surgir incluso de una conversación en la cual se revele el ánimo de uno de ellos de querer delinquir, ¿no es cierto? Y esté incluida la decisión de llevarlo a efecto, digamos, de antemano. ¿Te acuerdas que dijimos que nosotros podíamos hacer algo? Y estuve pensando, esto ya hagamos. O sea, es decir, no necesariamente tiene que haber una actividad propositiva directa, puede ganar también, ¿no? O sea, extraerse de una circunstancia, de una circunstancia anterior en la cual está inserta una voluntad justamente de cometer el delito de manera conjunta. Gran pregunta, gran, ya lo habíamos adelantado. ¿Cuál es la finalidad de la proposición y la conspiración? Solo son punibles en los casos que especialmente o excepcionalmente la ley los sanciona. Por regla general, la proposición y la conspiración no son punibles, salvo los casos que hay especialmente las penas. ¿Qué caso encontramos acá? En ley especial, por ejemplo, miren, el artículo 111, crímenes y simples delitos contra la seguridad exterior y soberanía del Estado. La conspiración se castiga con la pena inferior en 2 grados, la señalada para el delito, y la proposición con la de presidio menor en cualquier asunto. En la ley de seguridad del Estado de 1917, la proposición y la conspiración para cometer algunos delitos sancionados en esta ley serán castigados con la pena señalada al delito consumado, rebajada en 1 o 2 grados. Ley de droga, la conspiración para cometer los delitos contemplados en esta ley, tráfico de drogas, etcétera, etcétera, será sancionada con la pena asignada al delito respectivo, rajada en 1 grado. La ley de antiterrorista, la conspiración para cometer alguno de estos delitos se sanciona con la pena señalada para el delito, rebajada en 2 grados. Es decir, en estas leyes especiales, expresamente el legislador ha castigado la conspiración y en algunos casos también la proposición. Luego entonces hay que ver cada texto legal, cada normativa, para saber si la conspiración y la proposición están especialmente penadas. En la vida diaria, en los delitos que generalmente se cometen y se sancionan en este país, nos vamos a encontrar que en general no existen normas, salvo el de la ley de drogas, que es el más usado, ¿no? Pero en los otros casos, digamos, la proposición y la conspiración son absolutamente inútiles. Bien. ¿Consultas? ¿Dudas hasta este momento? ¿Qué hora es todo esto? 8:12. 8:12, ya. 8, inciso final. Lo habíamos dejado pendiente. ¿Exime de toda pena o consideración de la oposición para cometer un crimen o simple delito el desistimiento de la ejecución de estos antes de participar, perdón, antes de principiar a ponerlos por obra y de iniciarse procedimiento judicial contra el culpable, con tal que denuncie a la autoridad pública y tal y sus circunstancias? Es decir, en los casos en que la proposición y la conspiración son excepcionalmente penadas, aún es posible que esta no sea castigada si se produce el desistimiento de la proposición y la conspiración. ¿Y en qué significa esto? El desistimiento de la ejecución del crimen o simple delito antes de principiarlos en obra, antes de ponerlo en obra y antes de iniciarse el procedimiento judicial, con tal que el sujeto denuncie a la autoridad pública el plan y las circunstancias. Quizás entregadas. Ahí está exento la responsabilidad penal por la proposición y la conspiración. ¿Ya? Deben darse esos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, que el sujeto se desista de delinquir antes de dar inicio a la ejecución del delito y antes de iniciarse el procedimiento judicial en contra del culpado, y además que el sujeto denuncie a la autoridad pública el plan y las circunstancias. ¿Bien? ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Dijiste que era los 8 o 12. Ya, vamos a hacer un break. Ya, hasta las 8:30. Hasta las 8:30 y vamos a ver los actos, empezar a ver los actos ejecutivos. Por eso quiero detenerme acá, para que nos despeje un poco, porque esto, la importancia de esto va en progresión. ¿Ya? Así que lo que viene ahora es sumamente relevante. Yo voy a dejar. Ah, pero la llave no la tengo. Que alguien se va a quedar aquí, ¿no? O me puede esperar, que necesito buscar algo en mi auto y volver. ¿Te quedas? Ya, quédate. Yo vuelvo inmediatamente. Se me quedó algo en el vehículo. Y tengo que buscar.